respeto. Si estás saludable, fácil te convierto en teco. Lirical diseco, para tus juegos uso colejo. La industria representa y nunca brego. Compren somebody, Ari. Nadie sale de este party. Mientras Tito el Bambino tira la lírica calle. Viviendo en guerra, viendo como para cabalgar, wow, fuerte puerco.